Por el estilo de la banda, le código. ¡Ahí le va con Mariel! ¡Hasta el cielo, pariente! ¡Ay! Ahora que soy muy mentado, me busca el interesado. ¿Qué ganas tiene la vida? Mientras la moneda gira, el de abajo va para arriba. La sorpresa no te avisa. Me miraron el centavo, hoy soy muy solicitado. Se me pararon las moscas. Porque calzó el zapato, hoy con respeto enfrentado. Me salieron muy barato. Mi celular no más suena y la gente está muy llena. Todas las invitaciones. Tantas son las amistades, no sé cuántos familiares. Ahora vienen a buscarme. Y esta es la banda Culiacancito, compañero. De Culiacán. ¡Qué bonito corre el agua desgranando la arenita! Y así se desgrana el alma por una mujer moreta. Es que mi casa la tuya, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta, gozando en otros brazos. Y primero muerte, chiquitita, antes que verte con otro güey. Saludos a los compas de la nueva edición, Carmen de Rosario. Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo, para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Mientras tú ves que hay gotitas, se juntan y crece el río. Por unos cuantos besitos haré tu cariño mío. Y seguimos adelante, mi raza, 100% en vivo. Y este corrido va dedicado para toda la raza de la sierra, viejo. Lleva por nombre el compa Fío. ¡Ánimo, mi raza! ¡Y échele! No sabe rajarse, de familia muy humilde y allá en su tanto van a festejarse. Siempre toreando las leyes, siempre bien armados hacia nuestra vida. Los plebes traen el 50, R15 y cuernos, también muchas cortas traen artillería. Un saludo a los menores, hijos de Guzmán, tienen nuestra estima. Del cielo va el saludo, hermano querido, pronto te nos fuiste. Tus hermanos te recuerdan, también tu familia. Sin faltar tu novia se quedó muy triste. Aquí nos haces tu falta pa' jugar al boli o pistear felices. Échale macizo, mi raza. Arriba la de Guato y la sierra de Cerutazo, mi gente. muy unidos, jalamos parejos. Seguido nos enfiestamos cuando la rifamos trabajando recio. Un saludo pa' mi tío, también mi cuñado y a mi hermano el Jero. Para mi hija querida, ella es mi alegría, eres mi tesoro, mi niña te quiero. En la casa de mi madre suena la conquista porque ando contento. Ya me despido de todos, por ahí andaremos en mi surutando. Es la sierra de mis padres, ellos traigo escuela, seriedad, respeto, yo soy de trabajo. Se despide el compa Pío, alguien mi apellido, nos vemos al rato. Diferencias olvidadas se quedan sobre la cama.